una luz en mi ventana. Se filtró por el cristal. Tomó cuerpo y su figura fue mujer al despertar. Creo que inventé su paso. Para acompañarla a caminar. Mi vereda hizo el camino para poderla encontrar. En tus ojos vivo yo. En mis ojos viven sueños donde siempre vivís vos. En tus ojos vivo yo. Fantasías que por siempre quedan en mi habitación. Creo que inventé palabras para poderla escuchar. En su mesa serví el vino para compartir mi pan. Creo que inventé sus labios para enseñarle a inventar. Le dio palomas para enseñarle a volar. En tus ojos vivo yo. En mis ojos viven sueños donde siempre vivimos. En tus ojos vivo yo. Fantasías que por siempre quedan en mi habitación. Cierra tus ojos. Quédate aquí. Cierra tus ojos. Y vive en mí. Cierra tus ojos. Thank you. cierra tus ojos.